Y esta musiquita nos dice que está ella, la señorita Mechi Zuluaga. ¿Cómo le va? ¿Cómo dice las cosas que tiene que ponerse en las orejas? ¿Cómo le va? Espera un poquito. ¿Sabes lo que pasa? Tengo para elegir acá. Digo, ¿viste cómo? Somos así. Ay, somos así. Qué despliegue, qué despliegue de producción. Buenos días, Capilla del Monte. Buenos días, Renata Bracaccini. ¿Cómo anda? Bien, ¿qué dice? ¿Qué dice de nuevo? Sí. Por aquí, qué hermoso. Muchas gracias, Renata, por estar, por seguir estando no, siempre. No, por favor, gracias a todos ustedes. Si no, ¿qué hacemos? Chicos, hoy tenemos algo muy lindo aquí en esta columna de productores locales y regionales, que es un proyecto que comenzó hace poco tiempo y que tenemos aquí a dos de sus representantes, pero parece que es un grupo grande que está haciendo esto. Y que, bueno, ya empiecen a contarnos. Buenos días, Mónica. Hola, Mechi, gracias por la invitación. Buenos días, Matías. Buenos días. Un poquito más cerca del... Buenos días. Ahí estoy. Disculpen los oyentes. ¿Están cómodos? Hermoso. ¿Sí? Muy bueno. ¿Sí? Gracias por el espacio. ¿Se escucha bien, Renata? Sí, estamos bárbaros. ¿Acomodamos? Dale. Bueno, Mónica, contame qué es esto del Proyecto Caranday. Bueno, es un proyecto de forestación que estamos haciendo. Esto empezó a mediados de agosto, cuando empezaron los fuegos en la provincia, ya hace más de 2 meses. Y bueno, surgió de la iniciativa de un grupo de jóvenes que, en vez de ponerse a llorar por lo que estaba sucediendo, decidieron hacer algo. Y bueno, el hacer algo... lo hablamos a Miguel Pelliza, el ingeniero, y él propuso hacer árboles, uh-huh. O sea, para poder restaurar un poquito todo lo perdido. Mirá vos, y empezaron algunos viveros hace un tiempito, digamos, y se encontraban con distintas... ponele problemáticas para ver dónde lo tenían o qué es lo que necesitaban, como mucha voluntad de golpe, pero que sabíamos poco acerca del vivero. Justamente Miguel, una persona que tiene trayectoria en esto, me acuerdo cuando estaba en el 44. Claro, sabe muchísimo sobre el tema. Sabe un montón. Sobre las especies autóctonas y todo eso. ¿Y qué decidieron hacer? ¿Cómo es este proyecto Caranday? Y en resumen es hacer plantines de arbolitos autóctonos, de los arbolitos que tenemos acá en la zona. Ajá, parece algo muy fácil, sin embargo se necesitan muchas cosas para esto. Sí, es bastante complicado, no es lo mismo que una planta común, por así decirlo, porque tiene todo un proceso de pregerminación y de germinación y todo, que bueno, él ahí nos va guiando con todos sus conocimientos. Ajá. Y vamos aprendiendo jornada a jornada, está buenísimo. Me acuerdo que en la universidad en un tiempo decían como gran cosa, pero hace poco tiempo, te hablo, no sé, 5 años. Uh-huh. Conseguimos tener un vivero de peperina. Uh-huh. ¿No se lograba que la peperina creciera con plantines en un viverito? O sea, que nos demuestra evidentemente que el monte nativo necesita todo un ecosistema. Exacto. Acompañando tanto la primera, el segundo estrato, el tercer estrato de vegetación, para poder formar de alguna manera, para que todas ellas convivan y nazcan. Entonces, una interrelación muy fuerte. Si no está esa interrelación, wow, ¿cuántos años costó hasta la universidad que pudiera crecer una peperina? Claro, es el tema más complicado, es el tiempo que lleva tratar de volver a reforestar, por así decirlo, todo lo que se quemó, que es prácticamente imposible, pero el tiempo que lleva, le va a llevar al monte volver a tener lo que tenía. Entonces, bueno, la idea del proyecto es ayudarle un poquito desde donde podemos, bueno, haciendo esto, plantines de árboles autóctonos, y bueno, hacemos de lo que más encontramos, las semillas, qué sé yo, algarrobos. Por ejemplo, en este momento, ¿qué tienen? Tenemos algarrobos, quebracho colorado, quebracho blanco, manzanillo de campo, espinillo. Coco. Garabato. Ah. Sombra de toro. Sombra de toro, que es muy difícil, la gente nos dona la caranday, semilla. Caranday, que es la... Caranday, es el nombre, las palmas. El nombre del proyecto es una de las especies que es la palmera, la palma caranday. ¿Y quiénes les dan las semillas? Vos decías la gente, los vecinos de acá de Capilla o de alrededor de Capilla. Nosotros recolectamos porque bueno, vivimos, vos sabés, vivimos prácticamente en el monte. Sí. Y otro poco nos dona la gente. Ah, por ejemplo, una amiga a mí me donó una bolsa de semillas de pinillo que había juntado su hija en su casa jugando con la vaina. Y así, por ahí uno llega y dice, ah, tengo de manzanillo de campo, ah, tengo de carandá, y así vamos. Y eso Miguel ahí nos explica cómo es el proceso y, claro, y lo vamos haciendo. ¿Vos sabés que el gurú le decimos nosotros? Ah, es el gurú de las plantas nativas, me encantó. Miguel, te vamos a poner ya sobrenombre. Viste cómo es Córdoba, que te miran y te ponen un sobrenombre enseguida, son muy creativos para eso. Así que el gurú de las plantas nativas. Vos viste que el espinillo son una de las pioneras. Sí. Viste que al principio vienen algunas plantas que no son todas, por ejemplo, la chilca, uh-huh, como una planta del segundo estrato que sería crea un arbustito. Arbustivos. Sí. Claro, el espinillo, un poquito más ya yendo a un árbol. Las herbáceas, no sé, autóctonas, cuáles son las primeras que pueden venir, pero los pajonales yo sé que son los más prontos, donde hubo quemazón de pajonal, si viene lluvia, exacto, ya se empieza a ver los rebrotes pronto. Claro, pero es un error porque en el sentido de ir allá a llevar un árbol en un lugar que se quemó tan pronto, porque en la naturaleza va a llover, esa agua va a penetrar en la ceniza, las raíces van a seguir estando contaminadas y el agua subterránea se va a contaminar. Entonces hay que hacer un tiempo de espera para que las lluvias laven. Ahora viene la época de lluvia gracias al universo que estamos recibiendo. Y después recién ahí, una vez que los arbolitos estén en su momento para trasplante, porque primero hay que repicar a un envase más grande y después llevarlo. La idea de este proyecto no es llevarlo y ponerlo en el monte y dejarlo irnos, porque sabemos que lo más fundamental de todo es saber, conocer y entender que las semillas manipuladas por el ser humano no es lo mismo que una semilla que nace sola en el monte. Entonces, cuando nosotros manipulamos eso, tenemos que saber y enseñarle a los niños que tenemos que cuidar ese ser vivo durante por lo menos 2 a 3 años. Porque si no, todas las iniciativas, vos sabés, Mechi, que hace muchos años que vivimos en Capilla, han fracasado, hemos fracasado. Porque, por ejemplo, se ha forestado el Perilago, se han puesto los tutores, se hicieron todos los cercos para que las cabras no los coman, se hizo toda una movida, ¿y dónde están? Se mueren. Porque si uno los deja. Uno le hace un seguimiento diario. Es muy difícil. Y estar ahí es muy, difícil la reserva que progrese. Claro. Que progrese esa especie que vos estás introduciendo artificialmente, por así decirlo, al monte. Claro. ¿Y cuánto tiempo creen que es conveniente? Bueno, una de las misiones que tenemos, la idea que tiene este proyecto, es que estos arbolitos sean dados a las familias que se les quemó el campo, en pequeños montecitos. O sea, por ejemplo, 10 algarrobos, depende del espacio que tenga la familia, ¿no? 10 algarrobos, 10 quebrachos, bueno, armar un montecito para dárselo y hacer un pasamano, y yo te lo doy a vos y vos la seguís. ¿Entendés? Vos la seguís. Va a ser tu responsabilidad que esos bebés, porque son bebés, crezcan. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos quebrachos en mi casa que eran de los que hacía Miguel en el 44, que tienen 11 años más o menos. Y tienen más o menos 1.5 metros de alto. Pero yo lo riego todos los días. Pero vos lo ves y es chiquito al lado de un árbol grande. Y si 2 años por lo menos. Un algarrobo. Para empezar a crecer en plantín. Un algarrobo que es el que sale ya. Nosotros los que tenemos ya están saliendo todos los algarrobos. El algarrobo es el primero que nace. El quebracho demora más. Pero esa es la cuestión. Sí, más o menos se calcula 1 año y medio, más o menos, para poder nosotros entregarlos. Que la idea no es venderlo, porque por ahí muchos preguntan, ¿cuánto sale? ¿Dónde lo compramos? No, la idea es entregárselo, como dice ella, a alguien que tome la responsabilidad. Y bueno, más o menos calculamos eso, 1 año, 1 año y medio. Con todos los conocimientos de... O sea, vos llevas con el arbolito. Claro. Sería buenísimo, exacto. Sí, esa es la idea. Llevar el árbol, explicarle a la gente, estar todos ahí, cómo hay que hacer la cazuela, cuánto abono hay que poner, cómo tienen que estar las distancias entre árbol y árbol. Toda una cosa de aprendizaje que lleva, yo a veces, viste, flasheo. Ajá. Y digo, bueno, esto se podía, porque como soy docente, transformar en una escuela ambiental forestal. ¡Qué hermoso! Pero no hacia grandes, viste, irse lejos, sino decir, bueno, 4 niñitos, 3 niñitos, 5 niñitos, a los cuales uno le transmita ese conocimiento. Ajá. Para que ellos a su vez, después, como van a ser las nuevas generaciones, puedan hacerlo, ¿no? Porque todos deberíamos saber por qué nosotros tenemos este monte, que es, uh-huh, es el que mejor se adaptó a este lugar, uh-huh, por qué tenemos estos árboles. Y valorarlo. Y valorarlo como nuestro patrimonio cultural. Por ahí yo en lo personal siempre digo, muchas veces hemos visto que se quemaba la sierra. Uh-huh. Y tal vez ahora, en mi percepción personal, ahora estoy valorando y creando y ser consciente de lo que se pierde cada vez que pasa todo esto. Entonces, por ahí, si nosotros logramos que eso suceda de más chicos, tal vez, no sé. Hermoso. Siempre acá hay iniciativas, como decís, se van perdiendo. Lo bueno es que siempre surge una iniciativa, sí, y siempre hay un profesor, una maestra, un vecino que se pone en este rol y se pone a hacer eso. Me maravilla. ¿Viste? Sí. Porque es como, vos decís, bueno, pasamos la posta del arbolito. Exacto. Me hace acordar algo así como cadena de favores, ¿no? Exacto. Pero exacto, también pasan la posta de este rol de ir poniendo, como que, bueno, ahora surge este grupo, más adelante otro. Siempre alguien va tomando la posta un poco de los árboles, o la posta un poco de, no sé, de lo social, un poco. Y así vamos más o menos haciendo como muy mosaico movible, ¿no? Sí, como sí, que se va moviendo el mosaico y decimos, bueno, ahora yo me pongo un poco en esto. Gracias, antes que nada, por lo que están haciendo. La pregunta también iba, ¿a cuánto tiempo creen que hay que esperar para que nosotros pongamos arbolitos, digamos, en lugares sanos o de alguna manera que están faltando árboles nativos, pero que no se han quemado? Para llegar alrededor, digo, a la circunferencia de los lugares quemados o al lugar quemado, ¿cuánto tiempo les parece? Y nosotros también tenemos el aporte de Martina Fernández, la licenciada Martina Fernández, que muy importante. Ella sabe mucho. Y fue secretaria de Ambiente. Sí. Y con Miguel decíamos que, bueno, una vez que pasen las lluvias, que se limpie el suelo y lo que quede ahí, porque lo que se quemó en algunos lugares es el primer estrato y en algunos, vos sabés que los árboles tienen raíces muy profundas, inclusive cuando ellos hicieron hicieron una brigada rústica para ir a ayudar en los incendios. Tenemos ganas de armar, estamos ahí en el proyecto de armar. Están haciendo una... Qué bueno, mi hijo también ha ido, así que claro, le digo. Capacitarse para colaborar. Capacitarse y todo. Una de las cosas que aprendieron era que los fuegos abajo del árbol, en las raíces, sigue quemándose. O sea, uh-huh, a veces 1 metro, 2 metros abajo. Entonces todo eso se contamina la tierra. Uh-huh. Entonces hay que esperar para volver a poner árboles. Hay que esperar que llueva, que la naturaleza Algunos brote. Algunos decían 2 años para un lugar de quema. Qué intervenía bárbaro. 2 años. Uh-huh. Algunos decían, inclusive Natalia De Luca, pero Natalia sí, De Luca. Todo lo que es alrededor quizás. Sí. Y como en esas circunferencias más amplias es donde vamos poniendo, claro, distintos, digamos, como cinturones, ¿no es cierto? Sí, sí. Y decían comidita también para los pájaros, como para que ellos estén más ahí cerquita de ese lugar. Pero bueno, la naturaleza es sabia, sabemos que los tiempos son de la naturaleza, no los de la mente humana, pero nosotros colaborando, poniendo y reforestando en los lugares donde hace falta, simplemente porque se quedó sin. Claro. No se quemó, pero se quedó sin también árboles frutales y sin vegetación. Sí. Sabemos que eso va comunicando. Díganme una cosa, ¿están necesitando algo? ¿Pueden colaborar? ¿De qué manera con este proyecto? Sí, estamos nosotros cuando empezamos a trabajar, que fue como dijo Mónica en agosto, empezamos así tranqui, qué sé yo, a hacerlo, cada uno ponía un poco, hasta que en un momento nos dimos cuenta que teníamos que comprar algunas cosas, que por ejemplo, puntualmente era una manga, que es donde se ponen los plantines, y bueno, hicimos el Instagram y empezamos a pedir donas, así a pedir, uh-huh, y nos sorprendió la cantidad de gente que quiere ayudar. Más que nada gente de afuera, o sea, gente de acá también ha aportado muchísimo, sí, mucha gente sí, de acá ha aportado. Mira qué hermoso. Pero más que nada, bueno, los que estamos acá somos los que ponemos las manos, por así decirlo, los que estamos ahí metiendo la mano a la tierra. Pero por ahí hay gente que está, no sé, en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, que han pedían el CBU y nos querían mandar. Hay una chica, gracias. Hay una chica de Buenos Aires que está haciendo una movida y la chica tiene muchos seguidores su negocio y está haciendo una rifa, va a rifar sus cosas y está juntando guantes, todo para el proyecto. Y bueno, con todo un poco de ese dinero que fuimos juntando, hicimos un forzador de germinación, ese es el nombre técnico, que para mí es como un viverito. Un viverito. Sí, un viverito, que ahí es donde tenemos todos los plantines. Y bueno, nada, nosotros vamos armando ahí, no sé. El lugar donde lo hacemos es en el campo de Miguel, y la verdad que se arman solamente los sábados vamos. Porque bueno, todos tenemos nuestros trabajos y nuestras ocupaciones, pero es una energía muy linda, se trabaja hermoso, hay niños que van, que son poquitos, pero bueno, intentamos ya a los niños explicarles y enseñarles a que pongan su manito en la tierra, que siembren las semillitas, y hacemos todo el proceso ahí. Y después, hermoso, en la casa de Martina, sí, se instaló el especie del vivero, que tiene más o menos 8 metros de largo por 4 de ancho. Y ahí adentro van unos pallets que nos donó Marcelo Caldano, que también le agradecemos muchísimo, nos donó los pallets. Y ahí arriba van todos los cajones. En cada cajón más o menos tenemos 60 plantines. Y bueno, los algarrobos ya prácticamente han nacido todos. Y los quebrachos están naciendo. Por ahora estamos manejando unas 2.500, porque cada sábado hacemos 4 o 5 cajones. Claro, y después tenés que fijarte que los que no nacieron, los que no prendieron, hay que volverlos a hacer. Entonces es todo un tema, ¿viste? Aparte, se producen muchos por sábado, pero ahí no todos arrancan. Exactamente. Entonces hay que volver atrás y... Ajá. Está bueno. Pero bueno, pero ellos se van haciendo como un... compostaje de las semillas prosperaron, sí, ¿no? Sí, hacemos todo como un estudio de decir, bueno, esta no, vamos a sacar este, pongamos el otro. Aparte que él le decía manga porque no es una bolsa de plantín común, es una manga porque las bases no tienen que tener fondo porque los árboles tienen raíces muy largas y se enrula la raíz. Entonces si ahí se enrula, ya ahí el arbolito pierde fuerza en su crecimiento. Todo eso nos enseñó Miguel. Y entonces, se hace más chico, tipo bonsai. Claro. Lo que nosotros necesitamos es que sea para arriba, que sea normal. Claro, entonces se le hace una base a esa bolsita, apisonando la tierra, bien húmeda, tipo a un adobe, y de ahí se le pone el mantillo, que ahí también en el campo hay mucho, porque él tiene caballos, entonces hay un mantillo muy bueno, y después va la semilla, y después se tapa y se riega. Perfecto. Y además la tierra de acá tiene mucha arena. Entonces el arbolito le gusta la tierra arenosa porque es de acá. Y es de acá. No tiene problema. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿algunas cuestiones prácticas con las que puedan colaborar? ¿Tienen necesidades prácticas de cosas? Nosotros hicimos una lista de elementos que, bueno, la hicimos porque nos organizamos para que el trabajo sea mejor y más... Eficiente. Y bueno, esa lista más o menos todos nos están donando. Bien. Están donándonos todo, la gente increíble cómo nos dona. Sí, bien. Son herramientas. Rastrillo, pala, sí. ¿Cómo se llaman los chiquititos? Las palitas de mano. Palitas de mano. Guantes. Todo eso nos vía Buenos Aires van a llegar pronto porque bien. Esta chica Connie ha juntado bien. Muchísimo. Y bueno, ¿y manos para trabajar necesitan o gente que se responsabilice de esos arbolitos? Y por estos momentos, con el tema de la pandemia y el COVID, no podemos hacer mucha mucha gente. Claro, eso es lo malo, porque por ahí hay mucha gente que se quiere sumar y está buenísimo, como yo decía, la gente de acá quiere poner el cuerpo y las manos. Y por ahí nos da cosa, ¿viste? Que seamos 20 personas trabajando. Pero ustedes entregarle a gente para que los cuide. Claro, pero eso va a ser cuando, como decía, dentro de un año, un año y medio. O sea, esa es la idea del proyecto, cuidarlos durante todo este tiempo, por eso también. Ahora lo que tenemos ahora, el objetivo esta semana o aproximadamente la otra, es ya instalarle el riego por aspersión. Perfecto. A ese viverito que hicimos, sí. ¿No? Bueno, ya tenemos prácticamente todo, tenemos que comprar, pero bueno, dinero tenemos porque la gente nos dona. Y bueno, y todo vamos guardando, anotando lo que nos va donando, quién nos donó. O sea, está todo guardadito, registrado, porque bueno, como no estamos acostumbrados a que la gente nos done dinero, no somos gente que hacemos este tipo de cosas. Pero qué hermoso. Fue todo muy espontáneo y realmente es muy emocionante. Qué hermoso. Y vos sabés que, mira, una vuelta también en un grupo medio chico hicimos una tarea determinada, ¿no? Y necesitamos dinero. Y a las eran nada más 15 personas que colaboraron, pero después me acuerdo que por privado de red social, le dijimos, bueno, le pasamos la listita así nomás escrita en un Word nada más, ¿no? En qué se había gastado cada cosa. Pero esas 15 personas que habían colaborado, esto es lo que dicen ustedes, no registramos todo, bueno, que la gente que colabora sabe a dónde va el dinero y les vuelve, no para hacer ningún wow, todo lo que hicimos, sino para que cada persona se quede tranquila en eso. Tenemos un mensajito acá, el Rulo nos dice, hola, el que dice que viene de herbáceas es la paja brava, que es de las primeras que brotan. Las aves son las mejores sembradoras del monte. Buenísimo el proyecto, abrazo. Qué hermoso, sí, gracias Rulo. Gracias, Rulo. Justamente por eso también el tema de las semillas, manipularlo nosotros, cuando vos la agarrás del piso, no es lo mismo que si estuvo con el pájaro. El pajarito hace su pregerminación. Cuando el pajarito hace la pregerminación es más fácil. No hay con qué darle a la naturaleza. Nosotros es muy bueno eso. Pero yo creo que vamos tomando la intuición, porque el corazón hace que intuitivamente nos ponemos al servicio y tan mal no nos puede ir. Nos equivocaremos, pero el principio está de colaboración. Entonces tan mal no nos puede ir. Y bueno, yo creo que estamos tomando la intuición, hacemos cosas que ni sabíamos. Claro, que estamos tomando otra conciencia, porque hace, ponele, 10, 11, 12 años atrás que se quema, porque todos los años se quema, siempre se quema en esta zona. Todos están los bomberos, ya está, van ellos y listo. Y uno se queda como diciendo, ya se va a recuperar. En esta ocasión fue tan grande, porque sabemos que estamos hablando de 300.000 hectáreas quemadas en toda la provincia y en todo el mundo se está quemando, no es solamente acá. Pero es como que uno ya dice, pero no, para un poquito, se nos quema el monte. O sea, es importante que no se te queme una casa, que no se pierdan vidas humanas. Pero nuestras vidas humanas viven porque está el monte. El monte es agua, el monte es vida, el monte es todo. Si nosotros no tenemos monte, este paisaje, tan turístico, donde viene tanta gente porque es tan hermoso y nosotros hemos venido, la mayoría, a estar acá porque es tan maravilloso, es el monte que se sostiene ahí, está ahí el monte, y nosotros estamos acá, ¿y qué hacemos? Quizás tenemos que cambiar la concepción de cuál es nuestra casa. Claro. Quizás pensamos que nuestra casa es solamente la que hemos construido con nuestras manos. Exacto. Y nuestra casa es mucho más grande, y la que construimos con nuestras manos es un pedacito de esa casa más grande. Claro. Entonces, lógicamente, cuando se nos quema, puede ser la casa más grande, ¿no? La que nos sustenta a las más chiquitas. Entonces es una colaboración mutua con nuestra casa más grande que nos contiene, que nos da el sustento y en la cual descansamos y nos sentimos protegidos. Siempre me acuerdo una chica que me dijo, yo viví 6 meses en una barca en uno de los brazos del río Amazonas y me tapaba con la vena de mi barca. Y íbamos así todo por el río, 6 meses. Y digo, wow, en el Amazonas con todos los mosquitos, con todo. Digo, pero me enseñó a confiar en la naturaleza. Y ahí entendí que la naturaleza me protege. Le tenemos miedo porque no entendemos, porque nosotros nos alejamos. Pero en realidad la naturaleza nos protege. Y entonces esa concepción de nuestra casa y que toda esa casa, si tiene salud, nos está protegiendo permanentemente, bueno, es el concepto vivo, ¿no? Sí. Gracias por esto, me llena el corazón, gracias a todos los que están participando, gracias para esto. Y bueno, el que tiene ganas de colaborar, quizás lo que pueda hacer es pedirle cómo se hace. Y capaz que se lo pone a hacer en su casa. No hace falta juntarse, sino que lo hace en su casa. Eso está bueno. También es la idea, porque cualquier persona de cualquier lugar puede buscar las semillas de sus plantas autóctonas y armarse su pequeño viverito y tener ahí para reforestar en su lugar o en la zona o en su barrio. Eso es muy bueno y nosotros tenemos esa idea también. Y también otra idea que tenemos es, como te decía, armar pequeños grupitos y hacer con los colegios, con las escuelas. Transmitirlo, porque esto hay que transmitirlo para que todo el mundo lo sepa y que podamos realmente llegar al éxito. ¿Cuál sería el éxito? Que los arbolitos sobrevivan. La mayoría. Exacto. La mayoría. El mayor número de arbolitos. El mayor número de arbolitos vivos. Y lo que la economía del ecosistema quiera. Exacto. Eso sí. Ni muy muy ni tan no. Viste que claro. Que es lo mejor el punto que sea que para todos, que uno mucho no sabe, pero claro. Que intuitivamente se va rearmando. Gracias. Bendiciones. ¿Le queda algo más por decir? No, sí quería decir que por ahí, si la gente que nos está escuchando, si tiene ganas de saber un poco más, nos sigan en las redes, estamos en Instagram y en Facebook, como Proyecto Caranday. Ahí estamos, compartimos fotos, videos. Alguna info. Sí, ¿quieren algún teléfono o no es necesario? No, redes. Ahí estamos en las redes y hay teléfonos. Genial. Ahí está todo. Proyecto Caranday. Proyecto Caranday, así que bueno. Gracias. Gracias. Muchísimas espacio. Gracias. Por el favor, gracias. Un placer. Y querida Renata, ¿nos vamos con Clara Cantore? Sí, señora. Tanta hermosa. Y nos vamos ahí con, ¿qué chacarera? ¿Una chacarera? Chacarera Miski Mayú. Miski Mayú, dulce, Miski es dulce. Mayú, ahí ya hago agua. No sé. Es su columna, Mechi. Yo obedezco, soy operadora nomás. Clara Cantore, vamos con Miski Mayú. Muchas gracias, Por los montes de Santiago corre una cinta plateada y esos campos que atraviesa parece que se adornará. Con su aroma, con sus flores, la selva ofrece pagarle a Ñurita y Miski Mayú por el agua que hace darle. Cansada de Ayucito y desde lejos, desde las cumbres nevadas, chacarera ribereña, chacarera del río dulce, que no falte una guitarra ni una criolla que te pulse. Si me andas queriendo, chacarera, río.